Han llegado videos desde el otro lado del gran charco. En Francia se han visto manifestaciones en contra de la nueva reforma laboral francesa, por ejemplo. Muchas corridas, cuentan las informaciones que hace dos días ya hubo más de 120 detenidos. Y bueno, sabemos que están los indignados ya hace más de un mes, también ahí sentados en la plaza pidiendo por un montón de cosas que seguramente nos va a desaznar un nuevo amigo que tenemos, francés, pero está en Córdoba y Nicolás Dulce lo va a presentar. Así es, tenemos un contacto francés que ha venido de intercambio, un estudiante de historia que ha hecho trabajos de periodista y que está muy metido en este tema, que conoce muy bien esta situación que está sucediendo en Francia, que no sucede solo en París, sino en todo el país. Uh-huh. Pero bueno, hablemos con él y preguntémosle a Pierre Huppert. Hola Pierre, ¿cómo estás? Bueno. Estamos acá, estamos Matías, María y quien te habla, Nicolás. Queríamos saber un poco más sobre estos conflictos, principalmente qué son estas manifestaciones y hace cuánto vienen, son pacíficas, porque lo que vemos nosotros en los medios es que hay mucha violencia. Sí. Primero, es una ley del gobierno de izquierda, pues que hace una política de derecha neoliberal, y desde la fin de febrero quiere poner una ley sobre el trabajo, una reforma que es más en favor de los jefes, de los ricos, y contra los trabajadores. Por ejemplo, es una disminución de los logros sociales, ¿sí? Y hay muchas, una parte importante de la ley es que las jefes pueden hacer despidos. Uh-huh. muy simplemente, ¿sí? Sí, ¿cómo es? Que pueden despedir a la gente, a los trabajadores, sí. y no les pagan nada o les pagan menos. ¿Hay una indemnización o no? Sí, hay una indemnización, pues es menos. Quieren poner una ley que vas a disminuir. ¿Cómo se dice? Sí, la indemnización. Sí, es eso. Y estas manifestaciones, por lo que vemos, parecen en los medios, en los grandes medios, aparecen que son manifestaciones violentas, pero vos me contabas hace un rato que no es exactamente así, que la mayoría de la gente se manifiesta pacíficamente. Sí, es eso. ¿Cómo se dice? En todas las manifestaciones en Francia hay siempre sobre 100 o 2.000, 200.000 personas, hay siempre 200 o 300 matones. Sí, matones que van a pelear, a luchar contra la policía, ¿sí? O sea que es mínima la cantidad de gente. Sí, es eso. Y son anarquistas o de extrema de izquierda violenta o muchos valores, muy varios. Y, ¿cómo se dice? Las informaciones del país, los diarios o en la televisión vas a mostrar más la violencia contra la policía. Uh-huh. De 300 personas. Sí, que más a mostrar más la violencia, más que el movimiento. Uh-huh. Pacífico y de las ideas de las manifestaciones, ¿sí? Claro, eso es un poco porque los medios, o muchos de los medios, están quizás alineados con la misma idea que el gobierno. Sí, es que todos los grandes diarios, sí, de Francia, aparecen, son de los jefes muy ricos. Uh-huh. ¿Sí? y que controlan lo que el diario vas a decir sobre cosa o otra cosa. Claro. Y no la hay una retroceder. Sí, hay una hay un retroceso. Retroceso de los de la libertad de la prensa. Uh-huh. Y además hay un retroceder de las libertades en Francia después los atentados de 2015 en enero uh-huh. y el 13 de noviembre o durante la noche en París había más de 130 muertos uh-huh. en atentados terroristas y después eso la Francia está en estado de emergencia. O sea que, a ver, no sé ustedes, María, Matías, si están, están pensando alguna similitud, ¿no?, con lo que pasa acá en Argentina, el gobierno de derecha, los medios que informan lo que el gobierno quiere, tratando una de parcialidad, que, ¿no? Sí. Hay una parcialidad de la noticia que sale a la vista. Uh-huh. Y te preguntaba, vos siendo francés y estando lejos de tu país, viendo todo esto por las redes sociales... qué importancia, ¿no? Acá estoy viendo varios Twitter de la sentada que hubo ya el mes pasado en París. ¿Cómo actúan las redes sociales o cómo vos te vas enterando de lo que pasa por allá? Si sabemos, ¿no? Que los grandes medios repiten solo una partecita. Sí, me informa más en los medios de comunicaciones. ¿Cómo se dice? Alternativo. Independiente. Ah, independiente, bien. Sí. Por ejemplo. Sí. Por ejemplo. Por ejemplo, Mediapart, Mediapart, muy conocido. Y otras como sitio internet de izquierda y que muestran la realidad. O de jóvenes que hacen documentos durante las manifestaciones. Y además que muestran mucho la violencia de la policía sobre las manifestaciones. Claro. Ahí estamos con Pierre Hubert, que es francés, está en Córdoba, está estudiando, haciendo un intercambio, estudia historia, ha hecho cosas de periodismo en Francia también. Y nos está contando las similitudes, ¿no?, de lo que pasa allá y acá, más allá de que en Francia está el problema de la ley de trabajo. Sí, y aprovechando, Pierre, que estás por ahí. ¿Cómo? ¿Nos escuchás bien, Pierre? Sí. Nos preguntábamos también cómo decidiste llegar a Córdoba, ¿no? ¿Y por qué estás estudiando acá? ¿Historia qué, latinoamericana estás estudiando? O... Sí, desde que estoy en la universidad quiero ir en intercambio en uh-huh. otro país para mi último año. Y me gusta la América del Sur. Además, Argentina, y porque en Francia estudiamos solo la historia de Francia, de Europa, después que nosotros, que son muy niños, y no estudiamos las revoluciones o las luchas del continente de América. Sí, hay algo que todos los franceses, a todos los franceses les sorprende, por lo menos todos los que yo he conocido, que... Acá en Latinoamérica, Napoleón es un poco un ídolo, porque hemos logrado la independencia. Para muchos es un ídolo, y en Francia fue un dictador. Fue un emperador medio dictador, por ejemplo. Pero por eso tienen otra perspectiva del mundo. Sí, y cómo nos cuentan la historia, tal vez, ¿no? Porque uh-huh. a nosotros nos llega Napoleón en las clases de historia como un gran conquistador o un líder... Uh-huh. Y por ahí nosotros tenemos una cantidad de información de Europa que a vos te interesaría tener la información de por acá, ¿no? Estando allá. No hay nada de no, en la formación secundaria de ustedes no tienen nada de Latinoamérica o de Sudamérica en sí. Sí, es bueno de tener una otra visión de la historia sobre mi país o sobre otro país y otros hombres, y es interesante de ver las similitudes o las diferencias entre la visión acá en Argentina, por ejemplo, como Napoleón o otro. Y Pierre, ¿y Córdoba ahí cómo te trata? Porque no es una provincia que nos representa tal vez muy, pero muy bien con respecto a derechos y si se quiere, libertades en las calles o en la parte cultural. No sé cómo lo estás viviendo vos ahí. Me gusta. La gente es muy simpática y la ciudad es linda. No hay mucho movimiento... monumentos históricos, pero me gusta, interesante. Hay un museo sobre la memoria y la parte de la dictadura, que es también muy interesante, y no me gusta. Y además puedo ver que los argentinos, el pueblo, es muy como se dice, hay muchas manifestaciones y además en la ciudad universidad hay una movilización muy muy fuerte sobre muchos temas, más que en Francia. ¿Más que en Francia, te parece? Sí, la vida acá, la vida de estudiante es más más importante y más movilización que en Francia. No, mira, no, o sea que tenemos los estudiantes argentinos, somos más... tenemos un tinte un poco más político que en Francia, quizás, ¿no? Sí, de defensa de las ideas políticas más que en Francia. Sí, pienso que es puede ser porque la última dictadura de Argentina no es muy lejos, 40 años, y da al pueblo una más grande movilización, más que en Francia. Aunque veamos acá en las informaciones que estuvo llegando del mes pasado que hubo alrededor de 1 millón de trabajadores y estudiantes participando en las calles de París, aunque tu país está en un momento muy, muy movilizante, vos ves que acá la política se respira también. Sí, en Francia, todos los 10 años hay un gran movimiento, grandes manifestaciones. Hay 10 años, en 2005... estaba además contra una ley para los primeros trabajos de los estudiantes, y que estaba un retroceso también para los jóvenes. Claro. Porque es la misma, todos los 10 años hay una gran movilización, y creo que este año es un manifestación contra todo, contra la ley, contra las políticas, contra el gobierno, contra la democracia representativa, que no es buena, y además contra la violencia de policía, contra muchas cosas. Bien, bueno, Pierre, muchas gracias por este ratito de comunicación. Estábamos viendo la información todo este mes que llegó de Francia, y bueno, los últimos videos que andan dando vueltas de este fin de semana fueron... bastante violento, si queríamos charlar un ratito con alguien que nos cuente un poquito más cómo estaba la situación allá. No, dale, muchas gracias a todos y nos vemos. Bueno, saludos ahí por Córdoba. Chao. Chao, hasta luego, Pierre.